Objetivo La Ribera, hasta final del programa vamos a estar también debatiendo. Se incorpora también doña Ana García, que está ya con nosotros en el micrófono número 3. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vamos a hablar de las basuras, porque seguiremos hablando, y también las sensaciones que nos ha dejado don Roberto Pérez Elorza, director general de Educación del Gobierno de Navarra. Lo comentamos aquí en Radio Tuela Radio, a vuelta de pausa. Premamá, paseo invierno. Todo para tu bebé. No esperes a las rebajas y disfruta de la Navidad. Hasta un 40% de descuento en moda. Moda Premamá. Bebé, niño, grandes ofertas en poricultura. No esperes a las rebajas y disfruta de la Navidad. Hasta un 40% de descuento. Todo para tu bebé. Feliz Navidad te desea Premamá, paseo invierno. ¿Ha perdido la llave de su coche? ¿Se la han robado? Autollave GT tiene la solución. Le hacemos una llave en el menor tiempo posible. No importa cuál sea la marca y el modelo de su vehículo. Disponemos de la última tecnología del mercado, porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. Y ahora también servicio de reparación de llaves con mando a distancia. Ven al Centro Comercial Simpli, 948-8282-64, o visítanos en www.autollavegt.es. Autollave GT, el especialista en duplicado de llaves. ¡Ay, mi Dios! Mi papá está todo el día escuchando Sonora FM. Mi mamá también. Ponen canciones muy chulas. Hasta mi abuela y mi hermano mayor la oyen. Y es de Tudela. Sonora FM nos mola. Una vida nunca ha sido posible. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo cierto es que el Parlamento de Navarra está viviendo momentos que cada vez se están tensionando más, y uno de ellos ha sido la parlamentaria del Partido Socialista. Es que ustedes están intentando afear nuestra conducta y hacer creer que nosotros estamos en contra del euskera. Pues nada más lejos, señora Ruiz. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Que somos navarros, y como navarros que somos, tenemos muy claro que vamos a aprender euskera si nos da la gana. ¿Y sabes lo que es la gana? La real gana. Tenemos interiorizado que tenemos libertad para aprender el euskera y que nadie va a venir a imponérnoslo. Que el euskera no es oficial en toda Navarra y que solo lo aprenderemos si queremos aprenderlo. Y que sobrevalorar un departamento, inflarlo a través de cursos particulares subvencionados, que me parece bien que se tengan que subvencionar en determinada manera, pero no por encima de la demanda. Ni se crean que ustedes son mucho mejores por proteger el euskera. El euskera debe protegerse, promocionarse y cultivarse, y el gobierno tiene la obligación. Lo que no está bien es lo que están haciendo: sobredotarlo por encima de partidas, y además valiéndose de 8 millones de euros, que quiere que el euskera sea oficial en toda Navarra, y esto lo están haciendo a través de un calado fino en estos presupuestos. Y que sepan que los navarros tenemos muy claro que el euskera no se nos impone. Así está el Parlamento de Navarra. Yolanda Serrano, Ana García, ¿qué les parece la opinión de esta parlamentaria? Yo la comparto al 100%, y eso se llama totalitarismo, que hay que decírselo ya a la cara de una vez. O sea, este cuatripartitu o totu revolutu, o como lo queramos llamar, que hablaban de la libertad, que sacaban pecho de la libertad de decidir, de la libertad, pues se están coronando de gloria. Esto sí que es fascismo, lo que están haciendo con el euskera. Fascismo, pero radical. O sea, yo no tengo nada más que decir. Sí, pues yo un poco parecido, porque a mí me parece que el euskera es un idioma para hablarlo entre personas, no para imponerlo a través de las instituciones, y es verdad que no se habla en toda Navarra, y pretender que nos están quitando algún derecho por el hecho de que no se abre en la ribera me parece que es absolutamente artificial, porque la gente no lo habla. Entonces, imponerlo, pues que cada uno lo vaya hablando, y si se extiende, se extiende, y si no, pues se habla donde se habla. Un tema también que me ha llamado la atención, porque alguien está mintiendo, y no son dos personas cualquiera, estamos hablando que o nos está mintiendo la delegada del gobierno, doña Carmen Alba, o nos está mintiendo la presidenta del gobierno, doña Uxue Barcos. Vamos a escuchar lo que sucedía, y es que criticaba a Ana Beltrán por las acusaciones recibidas sobre la decisión de no prorrogar el protocolo para borrar pintadas de exaltación del terrorismo. Lo escuchamos. El gobierno ha intentado esconder, esta decisión. Hombre, tanto, señora Beltrán, que esa misma mañana y al término de la sesión del Consejo de Gobierno, la consejera Beaumont llamó personalmente a la delegada del Gobierno Central, compañera suya de partido, para informarle de la cuestión. Esto es todo el oscurantismo y las ganas que hemos tenido de esconderlo. Por mor además, como tantos otros acuerdos, que sin embargo están colgados perfectamente, como tantos otros acuerdos cada sesión de Consejo de Gobierno, que están perfectamente colgados en sus justos términos en el portal del Gobierno de Navarra. Y la delegada del Gobierno, doña Carmen Alba, ha dicho que no recibió ninguna llamada de la consejera del Interior del Gobierno, María José Beaumont. Así que, o miente la delegada del Gobierno, o miente la presidenta del Gobierno. Esto es claro, Ana. Como esa llamada sea igual de verdad que lo que dijeron de la autopista, pues yo no sé. También la autopista la iban a dejar gratis y ahora nos hemos desayunado que suben el peaje. O sea, una noticia, eso sí que está confirmado en los presupuestos y ya nos lo iban avisando, pero al final se ha subido. Ana, ¿algo que decir sobre esta noticia? Pero el problema que tienen, que es que se han llamado o que no, o sí, por unas pintadas. Ana Beltrán había acusado a Uxue Barcos que la decisión de no prorrogar el protocolo para borrar las pintadas de exaltación no se había comunicado al gobierno de España. En el caso, a la delegada del gobierno de... Sí. Entonces, Uxue Barcos, o la presidenta del gobierno, ha dicho que esa misma mañana se lo había dicho la consejera Beaumont. Y al final, en fin... Bueno, a ver, yo como ciudadana, sin más, o sea, ¿hay un protocolo para borrar pintadas? Yo pensaba que se limpiaban y no, pero digamos que son pintadas que tienen que ver con el ensalzamiento de la banda terrorista ETA. Sí, pues es que esas son las primeras que hay que pintar, o sea, que hay que borrar. ¿Qué ocurría con este tipo de pintadas? Entonces... Que las mantienen. No, la veía cualquiera de los policías, o bien policía foral, cualquier tipo de policías que están en Navarra. Entonces... se notificaba entonces a ese ayuntamiento, y si en un mes el ayuntamiento no quitaba la pintada, entonces esa pintada la quitaban desde el gobierno de España y lo pagaba ese ayuntamiento. Entonces ahora esa medida la han quitado. ¿Y son más eficaces borrándolas? Porque un mes a mí me parece mucho. Eso es lo que no sabemos. Creo que en cuanto se ve, habría que quitarla. Eso es lo que no sabemos, porque esto se va a ver pues en los próximos 3-4 meses. Claro, es que los políticos se enredan en si me has llamado o no me has llamado para cambiar, modificar el protocolo. Y el ciudadano se queda con los ojos abiertos de, pero ¿por qué no me cuentas cuál es la modificación que querías hacer? ¿Qué más me da a mí si le has llamado o no le has llamado? Háblame de qué es la modificación. Nos vamos con el tema también de las basuras. ¿Qué va a pasar con las basuras de Guipúzcoa? Ecologistas en Acción, por un lado, ha iniciado la recogida de firmas por la que pide a la Mancomunidad de la Ribera no seguir adelante con el acuerdo con el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa para pretratar en el Culebrete las 70.000 toneladas al año. Por otro lado, la consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, confirmó ayer que las infraestructuras del Culebrete de Tudela tienen capacidad suficiente para llevar a cabo el pretratamiento. Y aquí nos encontramos con que esta semana, y decimos bien, esta semana, desde el Ayuntamiento de Tudela, que ya saben que la permanente la ocupan 7 personas, bueno, la ocupan más personas, pero dentro de todo este grupo hay 3 personas que son de izquierda a izquierda en Tudela, dicen que no se habían enterado. Entonces Tomás Aguado, el presidente de la Mancomunidad, hoy desde la sede del Partido Socialista de Tudela, que es donde ha hecho esa comparecencia, decía lo siguiente. También, y con la cual me llevo perfectamente, pues de que ella tiene unas filosofías, yo tengo otras, y en principio pues me sorprendió, porque claro, cuando durante 4 o 5 meses lo estás hablando y no te dicen nada, pues claro, pero al final pues a lo mejor vuelvo a la segunda parte, a la utilización política, ¿no? Yo ahí veo pues que claro, está en un partido donde el partido pues dice lo que dice, y eso no me termina de gustar. Y aquí nos quedamos, en las basuras del Culebrete. Vamos a... abrimos ya, vamos a ver las opiniones, porque al final esto se está poniendo interesante y tenemos que salir beneficiados los riberos. Eso creo que no tiene lugar a dudas, y más en Objetivo La Ribera. ¿Quién le apetece? Pues no saldremos beneficiados, ¿y sabes por qué? Porque nos las vamos a tragar. Mira, a mí hay dos cosas que me molestan de esto muchísimo. Una es... que Izquierda Esquerra hable de solidaridad con Guipúzcoa, pero ¿qué solidaridad tengo que tener yo con Guipúzcoa? ¿Qué solidaridad tiene el gobierno de Navarra con los riberos? O sea, te mando las 70.000 toneladas de mierda a Guipúzcoa y ahí te las apañes. Mira, no. Eso por un lado. Solidaridad, cero. Yo, por lo menos por mi parte. Y otra cosa. A mí esto me suena a acuerdos de despacho entre Izquierda Esquerra y Partido Socialista. Y nos están tomando el pelo a toda la ribera. Porque si hicieran política de altura, que creo que ninguno de los dos grupos están en eso, hoy no, el día que dieron la rueda de prensa en ECO y la señora Risueño hubiese dimitido, la señora Risueño, porque es vicepresidenta de la Mancomunidad y porque sabe perfectamente que nos vamos a tragar la mierda de Guipúzcoa. Entonces, si no eres coherente contigo misma, a mí no me das ninguna credibilidad. La política bien hecha y como hay que hacerla es así. Tú dices que no estás de acuerdo, tienes que dimitir. Entonces, como nadie dimite, nadie mueve ficha, todo son informaciones a medias, todo el Partido Socialista sigue apoyando a Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Tudela, aun poniéndose en contra de la basura. A mí esto me suena a acuerdo de despacho. Aquí ha quedado el Partido Socialista con Izquierda Esquerra, mira, yo voy a decir que no porque va en contra de mis principios, nosotros somos más verdes y tal, pero tú no te enfades mucho porque te apoyaremos en otra cosa. Y ya está, o sea, esto es así. Esto es así, porque si no, nos están tomando el pelo, pero de mala manera. O sea, yo me siento engañada primero por el alcalde de Murchante o presidente de la Mancomunidad, porque no ha dicho, dijo el otro día que La Rioja había rechazado la basura. Mentira. La Rioja salió como un rayo diciendo que a ellos nadie les había llamado. Yo estoy segura que al alcalde de Murchante le han presionado desde el gobierno para que venda la moto y el PSOE con Izquierda Unida para seguir todos en los mismos puestos, todos cobrando y todos a lo mismo, pues han llegado a un acuerdo, yo te digo que no, tú me mantienes en la alcaldía, tú no sé qué y punto. Yo tengo una opinión sobre esto, bueno, venga, Ana, adelante. Yo estoy de acuerdo con que seguro que ha sido un acuerdo en los despachos, pero para mí es entre el gobierno del País Vasco y el gobierno de Navarra. ¿Que le ha caído el marrón a Tomás Aguado? También. ¿Que el resto de partidos políticos en Tudela no han hecho nada y se han quedado ahí de perfil? Pues también. Lo último que ha hecho Izquierda Unida, a mí me parece que ha sido dejar con el culo al aire al Partido Socialista, porque en su propio comunicado le dice a Tomás Aguado, bueno, esto solo es una discrepancia puntual, en el resto estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Le ha dejado ahí solo porque sabe perfectamente que ha calculado los votos y que el acuerdo sale positivo sin tener que mojarse él. El PSOE lo hace fatal, o sea, fatal. ¿Cómo puede tomar el acuerdo en la comisión permanente, que es donde tiene mayoría y se come él solo el marrón, cuando esto es un tema que se debe tratar en la Asamblea General? Es un tema importante y ahí es donde cada uno se va a tener que retratar y se va a tener que retratar también UPN, que hasta ahora le resulta muy fácil votar a favor las mociones. Es increíble que salgan a favor las mociones con candidatura con la Unidad Popular y con que ha salido en Corella, en Tudela. Otro igual que está aprovechando para quedar bien. Una cosa. Adelante. ¿Es sobre este tema? Sí. Y aparte del tema político que hay aquí, también me parece que es responsable el gobierno de Navarra que nadie nos ha explicado por qué le dan permiso para gestionar más basuras. El culebrete no está preparado para gestionar. En todas las explicaciones que dan todos los partidos políticos, no dicen por qué podemos pasar de 70.000 toneladas a 200.000. ¿Qué? ¿Han hecho alguna instalación? ¿Han hecho alguna inversión en algo? Si llevan desde el año 2000 sin cumplir la zona de enterrar del culebrete. Ha hablado sobre ese tema Tomás Aguado durante la rueda de prensa y en ese tema Tomás Aguado lo que ha dicho es que es inminente ese cerramiento. Sí, sí. Entonces, que si no habría habido acuerdo del gobierno de Navarra. Y por otro lado, también quiero dejar claro que si realmente lo que a nosotros lo que nos toca son recibir esas 70.000 toneladas de basura de Guipúzcoa para pretratarlas, ¿qué inconveniente tenemos? pues que no. Yo es que no lo entiendo, Yolanda. Ana, pero, no entiendo. No me lo creo. Pero que yo no estoy en contra de que venga o no venga la basura. Yo eso no, yo en pues este momento lo has dicho, no claro, puedo decir. O yo no ni te si entendido. Estoy a favor ni si estoy en contra, porque ninguna de las informaciones que se han dado son reales. ¿Cómo que no? Entonces yo no, porque cada vez se dice una cosa, Paul. Cada vez dicen una cosa y dan una información diferente, con lo cual yo no puedo decir si estoy a favor o estoy en contra. Eso es una cosa. ¿Han dicho otra ya? Cosa es lo mal que se está gestionando y llevando a cabo. Insisto, o sea, a mí reuniones de despachos para ti los gusanitos, para mí los chupachus, que no me vale. En eso estoy de acuerdo. Pues ya está. A partir de ahí, o sea, que a mí Urkullu le imponga a la Barcos que tiene que venir la basura, pues muy bien, pues que lo digan de una vez, que lo digan claro y punto. Pero esto va en la hoja de ruta. Por un lado estamos metiendo el euskera, por el otro la basura, y veremos a ver dónde pero llegamos. Pero vamos a hablar del culebrote. Exacto. Por favor. Pero a ver. Pues cada uno habla de lo que quiere. Yo vengo aquí para hablar de mi libro, ¿no? Pues bien, pero el tema central. El culebrete. Pero dentro del culebrete, sí. Perdona, Ana. ¿Quién está en desacuerdo de que aquí se traten 70.000 toneladas en el que los contenedores verdes vienen, se decide lo que es para tirar y lo que es para residuos, y una vez que se decida lo que es para cada uno, la basura, lo que es una parte que lo van a tener que enterrar o lo que sea, se va fuera de Navarra? ¿Tú eso lo sabes seguro? Eso lo ha informado Tomás Aguado. Bueno, bien, también informo de lo de la Rioja y es mentira. ¿Tú eso lo sabes seguro? Pregunto. ¿Seguro? A ver... Si no, nos están mintiendo, bien. Ah, bueno, también dijo que lo habían ofrecido a La Rioja y La Rioja lo había rechazado y era mentira. Pero lo que no se sabe, lo que todavía no se sabe es si realmente se va a hacer el acuerdo. Porque hasta que no se sepa dónde se va a enterrar, no va a haber. Porque una de las preguntas que exponía era ese. Que hasta que no se sepa dónde se va a enterrar la basura, bueno, no se podrá firmar el acuerdo. Legalmente, la basura no puede circular por territorio español si no sabes exactamente a dónde va. O sea, tú no puedes venir aquí con el tema pendiente de dónde va a ir al final. Correcto. No puedes salir de allí. Luego, vienes al culebrete, me dices que lo vas a separar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Un montoncito ahí? ¿Tres montoncitos? ¡Hombre! Uno para... A ver, no, Ana, por favor. No, pero es que esto tiene truco. El culebrete entierra el 53%, pero claro, luego hay un 40% que lo hace de compost, que no sirve para nada... Técnicamente no será enterrar, pero se entierra porque sale contaminado. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos vamos a separar y el resto... O sea, que vosotros no os ni Yolanda ni tú os creéis la versión de Tomás Aguado. No, porque no hay un... Tido de la fecha a la firma. Yo no me creo nada. Ahí hay mucho más de lo que sabemos. Izquierda Unida dijo que tenía toda la documentación y que en base a eso había tomado la decisión de votar no. Pero no dijo en ningún momento... ¿Qué había leído en esos documentos? No sé, si hay que presionar para convencer a otros partidos para que voten no, dime qué pone en esos documentos. No sé. Pues si vota no por lo que pone en los documentos, lo que tiene que hacer es dimitir la vicepresidenta, la primera. Pero ¿no os dais cuenta que esto es un circo o qué? ¿No os dais cuenta que esto es un circo? Que una institución en la que el presidente dice sí, la vicepresidenta dice no y no pasa nada. Eso no es normal. Y no pasa nada. Claro. Esto es un mamoneo y una tomadura de pelo a todos los Riveros. Objetivo La Ribera, los viernes aquí en la sintonía de Radio Tudela. Nos acercamos a la reflexión de la semana, pues ya ven hacia dónde va a ir. El portal de La Ribera, lariberamano.com. Más seguro. Más completo. Más fácil. Más rápido. En tu móvil, ordenador o papel. Para todo lo que necesites, lariberamano.com. Y ahora las mejores ofertas de Tudela y La Ribera. Lariberamano.com. Mucho más que una web. Hay una manera más rápida y segura de viajar. Viajes Marfil, una agencia de viajes en la que el asesoramiento, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia durante el viaje y el mejor precio hacen de nosotros una apuesta segura. Viajes Marfil, 25 años de experiencia. Estamos en la calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil, conocemos el mundo para usted. Radio Tudela 96.0 y Sonora FM 97.7 os desean felices fiestas y feliz año nuevo. Yo pensaba que se acercaba la Navidad y se habían ablandado nuestros corazones, pero veo que no nos gusta, ¿verdad? No. Yo si al final se decide que la basura venga aquí, que yo creo que ya estará viniendo, yo pediría públicamente la dimisión de Risueño. Hay que pedirlo públicamente, porque además estos son de los que están por encima del Papa, en cuanto a buenos, en cuanto a legales, en cuanto a transparentes, en cuanto a estos que están dándonos lecciones de moral, pues hay que pedirlo públicamente. Y ahora te toca a ti, mi chica. ¿No estás de acuerdo? A tu casa, a Ana. Tu casa. Pues y la otra, la otra que está en la junta también, la Pardo, a Sofía. Casa también. Son las dos. Y Iñaki Magallón, son los tres que están de pues izquierda los tres. De izquierda a izquierda. Pues los tres. En la permanente. Y si no, son igual que la casta. Igual o peor, Ana. Porque estos publicaban otra cosa. Mi reflexión final de todo esto es que ninguno de los políticos ha estado a la altura de las circunstancias. Sí que pongo un poco al margen a Gustavo, que sí se mojó desde el principio, y que llegas a la conclusión de que vaya trabajo nos dan los políticos. Y con este tema de la basura, el sábado ya pueden estar ahí oyendo las críticas de la plataforma en la Plaza Nueva. Gracias a las dos por haber venido en este especial Objetivo La Ribera. Sois encantadoras, doña Yolanda Serrano y doña Ana García. Gracias, de verdad. A vosotros. Adiós.